Artista, el Club de Poesía La Delicia presenta esta tarde a partir de las 6:30 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana un homenaje en conmemoración del Día del Maestro Ecuatoriano, sus mejores letras expuestas en sus voces. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con el maestro Efraín Cepeda Pazmiño para que nos brinde más detalles de esta invitación. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos qué es lo que va a disfrutar el público en esta tarde acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido. Muchas gracias la invitación. Aquí estamos para hablar de lo que vamos a hacer hoy en la noche, a partir de las 6:30 en la Sala Jorge y Casa. La entrada es libre y a los primeros 50 asistentes estaremos entregando un libro de piropos gratuitamente, como ha sido costumbre. Tendremos la participación de nuestros socios que leerán sus poesías y también tendremos unos intermedios musicales con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el coro de la Edad de Oro de la Casa de la Cultura y la danza de la Edad de Oro. También tenemos la participación de un consorcio que toca piano, va a haber un solo de piano a cargo del doctor, es un médico muy conocido, Fernando Guerrero. Nos va a deleitar con un solo de piano. Tendremos una noche muy especial en homenaje al maestro, a estos maestros que han entregado su vida educando a la niñez, a la juventud. Ese es el homenaje que vamos a realizar hoy en la noche. Me va a permitir leer un poema que le dediqué cuando erupcionó el Pichincha. Yo le dije que ese es el grito libertario de Pichincha. ¿Ya? Y dice así: rebelde el gran Pichincha da un bramido al ver a un continente esclavizado que sobre su desgracia se ha dormido, vencido, sin palabra, amordazado. De Quito surge un grito ensangrentado, libérrimo, rebelde, y fue el primero. De América fue fragua que ha inflamado las fibras más internas de su fuero. El grito desde Quito sigue en boga, es el grito sagrado con Salinas, Espejo, Juan Montúfar y Quiroga, y con los tres Manuelas, heroínas. La sangre de los mártires de Quito germina en fértil suelo americano y el viento que llevara el primer grito se convirtió en ciclón contra el tirano. América despierta con el eco del grito alborozado de alegría y el grito fue un rugido sordo y seco que aceleró al tirano en su agonía. Los próceres de América marcharon por llanos, pampas, valles y nevados. Por ríos y por mares navegaron, por el grito de Quito incentivados. Bolívar, San Martín, Gervasio Artigas, con Sucre y Ojinges proclamaron la libertad forjada con fatigas, y en holocaustos sus vidas ofrendaron. Los laureles del triunfo en Carabobo, en Boyacá, Pichincha y Ayacucho, en Junín, en Maipú y Chacabuco, en Piedras y La Plata valen mucho. Y en el Brasil, Da Silva se inspiraba, en el grito de Quito al son de samba, y el príncipe don Pedro declaraba la libertad al grito de Ipiranga. El grito destrozó crueles cadenas de esclavitud y burda tiranía, y América por fin, libre y sin penas, unidos cantaremos de alegría. Muchas gracias. Muy bien, maestro, nos ha compartido ese primer poema, que ya lo decía usted, en cuanto a la erupción del Pichincha, ¿no? Exacto, cuando erupcionó el Pichincha, esto le saqué un folletito con la foto del volcán Pichincha. Y esto es parte, de lo que le decíamos a nuestros oyentes de Zona Cultura, de lo que ustedes van a vivir esta tarde de este miércoles 11 de abril a las 18:30 acá en la sala Jorge y Casa. Maestro, cuéntenos. La entrada es libre. Sí. Maestro, cuéntenos parte de la historia de lo que representa el Club de Poesía La Delicia. ¿Cuándo nace, sus fundadores, usted obviamente, y el colectivo que le acompaña? Bueno, nos unimos los enamorados de la poesía. Y aquí tengo una lista que está encabezada por una de mis hijas, que es la secretaria, la ingeniera Katy Cepeda. Tenemos a Nancy Vela, tenemos Magdalena Román, Gladys Carcelén, Ángel Montalvo, Mary Vaca, Cecilia, a ver, Valladares, Marina Chamorro, Laura Recalde, Efraín Cepeda, Victoriano Romero, Heriberto Dueñas, que está cumpliendo 100 años. Ya. Mercedes Mata, Leonardo Brito, Nelson Campos, Moisés Villena, Fernando Guerrero, quien nos va a deleitar con un solo de piano. Ya. Es médico. Rosario Rivadeneira, también Charito va a presentar su poema. Manuel Federico Ponce. Tenemos Marcela Almeida, Blanca Salgado. Es el grupo de poetas de La Delicia que estamos escribiendo un libro. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla el Club de Poesía La Delicia, maestro? Por lo regular, ayudamos a los colegios en los programas de poesía, cuando hacen los concursos, servimos de jurado calificador. Todos nuestros poetas del club están capacitados para servir de jurado. Hoy nomás estuve yo en la mañana de jurado en un lindo recital poético de niños de 3, 4 y 5 años. Yeah. Que deleitaron con sus poemas. Algo hermoso. ¿En qué colegio? En el colegio Juan Pablo II de la Avenida Occidental. Yeah. Del condado. Entonces nuestra actividad es colaborar con los colegios. Nunca cobramos, todo lo contrario. Donamos libros, hacemos esa actividad, les hacemos escribir a los chicos, estamos unos talleres de literatura para el piropo. Ya. Tengo un folletito que ya les debe dar aquí en la casa. Ya. Cada año se hace el Festival del Piropo Quiteño en el Salón de la Ciudad. Previamente nos reunimos con los rectores de los colegios. Les yeah. hacemos firmar el compromiso de participación. No tienen que aportar en absoluto nada de económico, nada. Todo es voluntario. Gratuito. Sí, claro. Entonces, seleccionamos 100 alumnos de los diferentes colegios con la mejor chispa, los mejores piropos, mejores cuentos, mejores poesías, en narrativa, teatro también han hecho. Ya. Entonces ya tenemos 13 libros en 13 años que hemos estado haciendo los festivales del piropo. Ya. Entonces, este último año participaron no solo 100, sino 120 alumnos y alrededor de 20 compañeros poetas. Entonces estamos 140 en el último libro que vamos a regalar el día de hoy. Entonces, la reunión es interesante porque además vamos a tener un vinito de honor, unos bocaditos, todo por cuenta de nuestro club, que somos personas que nos encanta reunirnos y hacer música, poesía y de vez en cuando movemos el esqueleto. Claro. Maestro, ¿y qué representa para ustedes este término, precisamente, el Día del Maestro, el Día del Maestro Ecuatoriano? El día, justamente, todas las poetisas del Club de Poesía de Alicia han sido maestras, son jubiladas. Ya. Están ya en el grupo de la tercera edad. Y qué gusto es escribir la poesía y que se nos publique los poemas, en los libros que se hacen para entregar a la comunidad. Yeah. Entonces mañana vamos a tener la oportunidad de entregar un lote de libros, como les digo, o sea, los primeros 50. Voy a ver si traigo un poquito más para los atrasados. Claro. Y también van a tener el acompañamiento de varios grupos, como por ejemplo el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro, es una colaboración, porque Camilo, nuestro presidente, es Camilo Restrepo, es una gran persona que nos está ayudando, y de eso queremos agradecer a Camilo y a todo el grupo de dirigentes de la casa. Ya. Yeah. Porque están haciendo una labor positiva, eso de colaborar con la juventud y también con los viejitos, que uh-huh. estamos en la sub-90 y la sub-100, porque Heriberto Dueñas cumple, este año cumple 100 años, yeah. y sigue escribiendo, sigue tocando con su trabajo, ¿no? y nos hace bailar y canta, uh-huh. entonces nosotros somos un grupo un poquito alegre. Y también tienen mañana esta tarde, el acompañamiento del coro Edad de Oro de la Casa de la Cultura, claro, también, ¿no? El coro Edad de Oro. Que es un coro y grupo de danza, ¿no? Sí, tienen el grupo de danza. Por eso que ellos van a actuar primero el coro y después de un grupo, ¿no? De poetas, el coro de la Casa de la Cultura, entonces actuarán la danza. Ya. Porque tienen que ponerse trajes típicos, claro. Y la vestimenta, ¿no? La vestimenta para danza. Y también el solo de piano del doctor Fernando Guerrero. Sí, el Fernando es un aficionado a la música. Él tiene su piano en la casa, nos deleita con sus piezas musicales, y cuando tenemos las sesiones también, las sesiones se hacen en mi casa, en Cotocollao. Ya. Yo tengo un edificio que me dio construyendo una de mis hijas. Es que en el segundo piso nos reunimos los del segundo sábado de cada mes. Y ahí tenemos, es un sintetizador que también suena como piano. Yeah. Es que ahí nos hace bailar, mi hija toca guitarra, otros cantan. Ahí metemos pico el que sabe y el que no sabe. Y bailamos, cantamos. Claro. Entonces, y después tenemos el té de los cumpleañeros del mes. Entonces, cada sesión, o sea, que es el segundo sábado de cada mes, tenemos la sesión con la torta de los cumpleañeros, las canciones y todo, pasamos alegres. Una sesión bonita, las sesiones son alegres y compartidas, porque algunos compañeros llevan poemas medios especiales, chistosos. Claro. Entonces, disfrutamos la vida, eso es. Yo estoy ya, este año cumplo ya 90 años y parece que no he vivido nada. Así es, yo digo, he vivido tanto que todas mis penas, claro, son mi dulce encanto, las quiero por buenas. Son mis añoranzas que en rauda cascada traen remembranzas de amores y penas inmortalizadas en estos poemas, he dicho. Bien, maestro, queríamos nada más cerrar esta entrevista agradeciéndole mucho el espacio. Hoy nos ha acompañado acá, lo decíamos, el maestro Efraín Cepeda Pazmiño, que ya es muy, muy conocido acá en la ciudad y también, por qué no decirlo, en el país. Cerrar, maestro, con su invitación, reiterar a todo el público el horario, la sala Jorge y Casa de acá de nuestra institución, y también los detalles de este recital poético musical por el Día del Maestro. Muchas gracias. Quedan invitados todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura para que asistan con sus familias, con como decíamos antiguamente, con la jorga, con los amigos, a disfrutar unos momentos agradables, sin costo alguno, con un vinito de honor, con unos bocaditos, con buena música, con la con los coros, con el piano y las poesías nuestras. Entonces quedan invitados para que hoy, a partir de las 18:30, 6:30 de la tarde, hasta las 9 de la noche, vamos a estar en la Jorge Casa, que es en la 6 de diciembre, en la Casa Antigua. Muchísimas gracias. Perfecto, maestro. Le agradecemos mucho habernos acompañado acá en Zona Cultura. Gracias. Seguimos con más.